chocolate me has pedido, chocolate me ha de dar. A lo lele tomaremos chocolate. Chocolate al mediodía, chocolate al almorzar. A lo lele tomaremos chocolate. Viva y bate el chocolate. Va batiendo y así caliente lo irá bebiendo. Que lo toma agua de Roma. Que me moriré, Zambita. Que me moriré mañana. Ya Manuela. Que no huela. Que ni sabí. Voy con ella. ¡Corre España! En la guerra. Voy con ella. Que te invite y invite, invite. Que te invite el toro bravo. Que te invite y invite, invite. Que te invite el toro bravo. Tira, tirana. Sacarás. Suelta tu alma. Tu gloria será mañana. Báilale bien a esa dama. Y a tu lugar, compañero.